镜，梦幻世界里给你个魔镜戏，甩开所有的问题，烦人的事情，来这里寻开心。我要带着你飞进梦幻世界里，给你个魔镜戏，甩开所有的问题，烦人的事情，来这里寻开心。 Y así, con esta versión tan especialita del Carmen de George Bizet, cantada por la actriz taiwanesa Su Qi, una de las actrices de la película Legend of the Fist, una de las múltiples películas que se han podido ver en esta última edición de Sitges 2010 y una de las pelis que esperamos comentar hoy en sinaudiencia.com, que da comienzo en este mismo instante. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy tenía que elegir algún tema que me hubiera chocado en estos últimos días de visionados en Sitges. Ha habido muchos tracks, muchas bandas sonoras, muchas cuestiones así de musicales asociadas al cine, pero una de ellas me hizo especial gracia y fue esta que estamos escuchando, que como te digo, pues es una de las pelis que esperamos comentar hoy. Entre otras muchas que esperemos que nos quepan también en el programa, porque tenemos una carga en la memoria y en las chuletas que tenemos que descargar pues en lo más rápidamente posible, porque si no, ya sabes que estas cosas, la dinámica de la actualidad y de los festivales que se nos vienen después de Sitges, pues también nos van a acabar cargando las espaldas y bueno, tenemos que soltar lastre como sea, tío. Sí, señor, hay que ir por faena. Bueno, vamos a hablar brevemente del libro, que además no ha tenido mucho movimiento esta semana. Resaca. Y aparte, ya dijimos la semana pasada que Laguna Loire había comentado algunas de las películas que había visto en el festival, pues la verdad es que Iván, alias Fiar, ha dejado un listado de las películas que ha visto, que ha visto como 40 y pico, 50, yo qué sé. Da vértigo ahí. O 60, no sé, es que es un montón. Y hace una breve reseña de lo que le han parecido una a una y entonces, bueno, vale la pena quien entre por el libro al menos pues un pequeño viso de lo que una línea de referente, una idea y sí. Entonces pues porque como referencia para luego escoger bajarla, no bajarla, exacto, buscarla, etc. Más que nada porque también hay películas, o sea, reconozco que Iván ha visto más pelis que yo, ha aprovechado mejor la documentación. Y además ha visto algunas que yo no he visto y viceversa. Así que la información es impagable por ese lado y, bueno, se acepta ahí como sugerencia, por supuestísimo. La información que fluya. Fluye. Tenemos luego los estrenos. Muchos, ¿no? Esta semana también. Esta semana muchos estrenos. Bueno, la que podría llamar más la atención es el remake de Déjame Entrar, pero como hablamos de ella la semana pasada, pues tampoco... Nos vamos quitando a curro, tío. Vamos a añadir nada más. Luego tenemos la segunda parte de Paranormal Activity, dirigida por Todd Williams y protagonizada por Kathy Fatherson. Y bueno, pues habla de que después de sufrir lo que ellos creen una serie de robos, una familia coloca cámaras de seguridad en toda la casa y bueno, descubren que lo que ellos pensaban que eran robos, pues hay algo más siniestro detrás de ello, ¿vale? Siguiendo la misma fórmula de la primera parte, pues a explotar un poquillo más el filón, ¿no? La primera es tan mala que está a poco que hayan hecho más, ya, ¿no? Puede ser mejor. Sí, así te lo digo. Luego tenemos la primera película de animación dirigida por Zack Snyder, el primer largo, que es Gahul, la leyenda de los guardianes, que, bueno, por lo que he visto en algún tráiler son lechuzas que tienen Zack Snyder, ¿has dicho? Sí, señor, sí. ¿Este tío hace películas infantiles ahora? Pues no sé si es realmente infantil, ¿eh? Ah, no es infantil. Porque por los trailers es una película de animación, pero yo diría que es más tirando hacia un público juvenil que infantil. Es el mundo de unas lechuzas. Por eso, hablan, por eso. El motivo de las lechuzas me parece un poco infantil, por lo menos en primera instancia, no sé. Sí, pero te digo, no sé, la lechuza es compañera de Harry Potter. Y está más enfocado, creo, al público juvenil que infantil. Al mundo, bueno, de la noche. Supongo que también habrá niños que les gustará la película. Es una película de animación, creo que está calificada para todos los públicos. Y bueno, pues el señor Snyder ha decidido pasar de la sangre y los borbotones en cámara lenta a estas cosas. Bueno, yo esto, si te digo la verdad, había visto la propaganda de la película por ahí hace ya días, pero no pensaba que este hombre andaba detrás. La verdad es que eso me ha dejado un poco patidifuso ahí. El que anda detrás es él. Bueno, y de aquí, si todo va como se rumorea, pues el salto será a una nueva versión de Superman. O sea que cualquier cosa. Y luego tenemos una película de John Curran llamada Stone, que llama la atención más que nada pues por el reparto. Que tienen ahí al señor Robert De Niro y al señor Edward Norton haciendo un duelo interpretativo en la cumbre, y aparecen secundarios como Mila Jovovich o Frances Conroy. Entonces, bueno, pues reparto de entidad para una película que nos cuenta la historia de un funcionario que se encarga de vigilar la libertad condicional de unos presos y que está a punto de jubilarse, aquello que le queda una o dos semanitas para jubilarse, y le llega el encargo de revisar el caso de un tal Gerald Stone Crison, que de aquí supongo que es de este apodo Piedra que tiene el personaje Edward Norton, bien el título de la película, que en principio fue encarcelado por encubrir el asesinato de sus abuelos con un incendio. Entonces, bueno, parece ser que han visto que se le puede dar un indulto anticipado y este Stone tiene que convencer a Jack de que está rehabilitado para que le dé la libertad condicional. Claro, porque ya que se despide del trabajo un poco, de su vida laboral, la quiere despedir con un indulto incluido, ¿no? O algo así. Aprovechar su estado de gracia. Quizá para el personaje de Edward Norton sea un hueso duro de roer porque las habrá visto de todos los colores para que le intenten engañar para pedir una condicional, ¿no? También, también. Bueno, pues este es el punto de partida de esta película, Stone, y bueno, es la cuarta película que podemos destacar un poco por tema más sin audiencero. Así en principio hay otros. Sí, porque, estrenos, luego hay otro estreno que ha estado en Sitges, pero es tan poco de Sitges que yo creo que lo metieron en Sitges más por el rollo de que era una producción catalana y tal. La de Herois, sí. Que Paul Freixas. Es que yo, claro. Yo he leído el argumento también no sé por dónde cogerlo, la verdad. Digo, muchos Sitges que lo hayan metido, lo habrán metido en calzador, porque es que, bueno, a ver, ya los protagonistas, la Emma Suárez, de la Eva Santolaria. No, que no hay por dónde cogerlo. El mejor verano de tu vida, unos niños que luego crecen. Bueno, no sé, o sea, a mí no me. Puede ser una buena peli, pero no cabe, no sé, en Sitges está metida con calzador. A ver, que la hayan metido en Sitges por algún favor personal, que no vamos a entrar a comentar. No, y también por industria. No quiere decir que en Sin Audiencia la tengamos que meter. Claro. Entonces, en Sin Audiencia queda fuera. Creo que en Sitges estuvo metida más que nada porque no tenemos que dejar de pensar que Sitges es el festival más importante de Cataluña, aunque sea de cine fantástico y de terror. Y la producción catalana se ha y claro, tienen que barrer un poco para casa, sobre todo producciones cercanas. No sé, yo creo, o sea, es mi interpretación, ¿eh? Igual luego estoy equivocado. Bueno, es igual. Sea por la razón que sea, pues ahí queda. Esos herois, no tienen nada que ver con la serie de televisión. Y pero es mal. Que tendrían más de fantástico que esta producción. Sí, sí. Pues bueno, ya para cerrar esta sección de actualidad, por último, una recomendación. Un evento, ¿no? Un evento, sí. Que la página clownsasesinos.com, que es una especie de magazine de cine de terror con noticias, estrenos, películas y tal, se ve que ya cada año hace un pase gratuito de largos con algunos cortos intercalados en plan Cocheras de Sants. En este caso ellos lo hacen para lo harán el sábado 30, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Cultural L'Espiga de las Corts, en el Distrito de las Corts, auspiciados por el Ayuntamiento de Barcelona. Y este especial Halloween va a consistir en la proyección de tres largos con la inclusión de dos cortos entre ellos. Entonces, los largos van a ser, el primero es la producción argentina 36 Pasos, del director Adrián García Bogliano, que bueno, va a una historia en torno a un cautiverio físico emocional de un grupo de chicas en bikini. Bueno, pues toma, vale. El eslogan que vende la película es sangre, tensión y chicas en bikini. Bueno, eso sí, es lo que pone en la sinopsis. Sí. En el interludio al siguiente largo tenemos El ataque de los zumbas, que es un corto. Que, bueno, pues es... Es un remake, ¿no?, de algo. No sé, es el típico ataque de zombies con un virus letal contagioso incluido, pero en vez de zombies hay zumbas, es decir, gente que se va zumbando a los demás de manera obsesiva y exagerada. Todo a raíz de una partida efectuosa de pastillas Erecto, que supongo que es una especie de Viagra. Algún Viagra, sí. Bueno, creo que estos se han copiado de una peli de Kevin Sitges, pero de eso ya hablaremos luego. Pues, el ataque de los zumbas. El siguiente largo es Tokyo Gore Police, Es una película de Yoshihiro Nishimura, protagonizada por Eiji Shiina, que es la protagonista también de Audition, de Takeshi Miike. Y bueno, dicen que mucha sangre y un estrafalario oculto a la carne. Creo que es una película que ya hace tiempo comentaste un par de festivales o tres. Y ya te digo que ahora no recuerdo, porque me bailan los nombres de algunas de estas producciones extremas japonesas y yo ahora no te puedo asegurar que la haya comentado, pero bueno, está en ese lote. Cuando acabe Tokyo Gore Police tendremos otro corto, como interludio al siguiente largo, que será Brutal Relax. Dicen que este corto va a ser la joya de la corona de este Clowns Halloween. Que bueno, que dice que es un corto gore lleno de monstruos psicóticos, ultraviolencia y muchas risas, que seguro que hacen la delicia de cualquier aficionado. Uh-huh. Así lo venden. Y tras este segundo corto vendrá un clásico que, a pesar de que se rodó en Inglaterra, el director era Jorge Grau. Uh-huh. Y es una película de la cual hemos hablado muchas veces en Sin Audiencia, que es No profanar el sueño de los muertos. Película que cuando se emitió, gracias al señor Narciso Ibáñez Serrador, en Ajá. mis terrores favoritos, creó una especie de conmoción que al día siguiente todos los chavales que habían podido verla a pesar de los dos rombos y escaqueándose de los paterna, padres, ¿no? Pues comentaban pues eso, que salían pechos, alguna teta arrancada por un zombie, película muy cruda, en la estela de las películas de Romero. Uh-huh. y que yo creo que supongo que será una pantalla de vídeo, no será una pantalla grande, pero bueno, puede merecer la pena para quien no la haya visto. Claro, revisar este clásico uh-huh. que vale la pena. Y será la película que ya concluirá este Clowns Halloween 2010 que clownsasesinos.com nos traen, repito, el sábado día 30 uh-huh. de octubre a partir de las 8 en el Centro Cultural La Espiga de las Corts, en el Distrito de las Corts. ¿Y dijiste que era gratis por eso? Es gratis, no lo he dicho todavía, pero la entrada es gratuita y claro, es una cosa interesante. A destacar. Tanto bueno, por si, unas si producciones está en el ayuntamiento, es gratuita ese día. Ya lo hemos pagado con los impuestos. Sí, ¿eh? De hecho, ya hemos puesto nuestra parte antes, eso es evidente. Muy bien, pues después de estos apuntes de actualidad, seguimos con la actualidad, pero con la actualidad reciente de lo que ha dado de sí esa 43 edición del Festival de Sitges en este año 2010. Un mogollón de películas de todos los pelajes, tipos y colores, algunas más comprensible que otras que las hayan incluido en la programación del festival. Pero a nivel general, yo estoy contento de la edición. Lo único que también tengo que reconocer que he oído voces disonantes a ese respecto en varios medios diferentes, de la gente un poco quejándose de que quizás había demasiada variedad de películas y que había demasiada, digamos, película, entre comillas, mediocre. Es evidente que en semejante mogollón de películas es complicado hacerte con, ¿qué podríamos decir? Con de 160, ¿cuántas pueden ser buenas? ¿50? ¿40? No sé. Es igual, a mí la gente que se la coge con papel de fumar me parece que es absurdo porque yo recuerdo las últimas 18 o 20 ediciones del Festival de Sitges uh-huh. y en todas ha habido películas malas. Claro. Y en todas películas mediocres y películas claro. buenas. Y en ¿sí? todas descubres sorpresas y en todas lo que algunas que pensabas que iban a ser un crack son un croc y claro, viceversa pero es que también. No te va a salir un Evil Dead cada año. Claro. Las cosas son como son. Pero te puede salir un Eyes Out the Devil, te puede salir un claro, Confessions, claro. te puede salir un 13 Asesinos, en fin. Siempre habrá cosas interesantes y habrá cosas que son morralla y habrá relleno y bueno, muchas claro. cosas, pero bueno, es lo que pasa también en una cartelera comercial, no Exacto. nos equivoquemos. O sea, bueno, pero al fin y al cabo, digamos, la conclusión que yo he sacado personalmente y sin querer entrar en ningún título en particular primero, es que ha habido a mí, en general, las pelis que me han acabado más llenando o más así, más me han impactado o más me han sorprendido, han sido la mayoría de procedencia asiática, de variados países, por eso, no simplemente de China y de Japón. Y aparte, pues algunas cositas que tienen que ver con Europa, sobre todo con la parte, digamos, extrema canalla europea, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Del tema balcánico un poco, de ese rollo. En los premios que han dado... Eso te va a comentar. ¿Quieres comentar algo del palmarés? El palmarés, yo es que lo he leído, pero no lo he traído impreso. Entonces, si te digo la verdad... Bueno, la gran ganadora ha sido la de Papá Noel. Exacto, que esa, dicen por ahí que, bueno, que a pesar de ser una tener una orientación un poco infantil, se deja ver bastante. Sí, infantil, pero muy, muy oscura y muy canalla. Muy negrilla, muy negrilla. Infantil para los tiempos de ahora, más bien. Y bueno, y también pues eso... No la llegaste a ver al final, ¿no? No, yo esta no, porque esta creo recordar que me traicionó la Renfe en uno de los viajes y cuando llegué allí ya estaba a medias de la película y así, y ya no entré. Pero lo que hay en el palmarés es mucha variación respecto a otros años, creo. O sea, ahí todos los premios están muy repartidos. Se han dado premios a producciones que un poco hay de estas heredadas de los festivales grandes como Cannes, la peli está de... que se llevó el premio en Cannes de Uncle Boone and de no sé qué, no sé cuántas sus recuerdos y tal, que esa también le han dado un premio. 13 asesinos se ha llevado también algún premio secundario. El jurado joven ha premiado incomprensiblemente Rubber, pero bueno, el jurado joven es atolondrado y ya sabemos que los jóvenes a veces están muy locos y en sus opiniones pues también pueden transmitir esa dejadez, esa locura, ¿no? Merecidísimo galardón a mejor actor a Patrick Fabian por The Last Exorcism. Hombre, sí. Hay que darle un señor aplauso. Nosotros ya, antes de que empezara Sitges, ya recomendamos a nivel individual su actuación porque yo creo que es memorable. Y aunque la película haya convencido más o menos, pues el papel que hace él realmente es bueno, bueno. Sí, porque realmente yo con la gente que ha acabado hablando de Último Exorcismo ajena, digamos, a nuestro entorno de sin audiencia, todos acaban llegando al mismo kit de la cuestión que comentamos aquí. O sea, la gente está totalmente divididísima respecto a esa parte final de esos 10 minutos finales. O sea, hay unos que vomitan por ese final y hay otros que lo engrandecen. En fin, pero para eso están las opiniones, para diversificarlas. Si te parece, Jordi, nos metemos en harina ya, comentamos películas en concreto, que hay mucha tela que cortar. Y correcto, podemos soltar un poco de lastre, ¿no? Sí, en cierta manera. Bueno, comentar únicamente que el título, nos acordamos de la película de Papá Noel, era Rare Sports a Christmas Tale. Exacto. De Hjalmari Alender, ¿vale? Muy bien. Película coproducción entre Finlandia, Noruega, Suecia y Francia. ¿Y qué pinta Francia en todo esto? Pues no lo sé, porque los otros tres se entiende, pero claro, estos ya cantan un poco, en fin. Muy bien. Pues nada, vamos a por harina, porque si no, no acabaremos nunca. Se nos va a juntar con Donosti. Empezamos, si te parece, por alguna de esas pelis que hemos visto los dos. Sí. Por sí, hacer así un comentario coral. Pues si quieres empezamos por Red, White and Blue. Por ejemplo, que es una de esas pelis también que podríamos decir que no venían precedidas por ningún tipo de, digamos, de publicidad extra, como vienen otras. Y que al final pues han acabado sorprendiendo pues a más de uno, de dos y de tres. Y no sé, si quieres comentar, empezar tú el comentario, bueno, un poco. Película inglesa, dirigida por Simon Rumley y que tiene a Noah Taylor, a Amanda Fuller y Mark Sender como principales actores. Y bueno, yo creo que sobre todo destacable el papel de, no sé si es Noah Taylor, el actor que hace de excombatiente. ¿Noah Taylor se llama o Noah, es otro Noah? Ahí pone Noah Taylor. Aquí pone Noah Taylor en la promoción oficial de Sitges. No sé yo si es Noah Taylor o no. Es que yo en mi chuleta tengo puesto Noah Gordon. Pero claro, si te digo la verdad, el coprotagonista masculino de la película. Correcto. Dejémoslo ahí. Es protagonista masculino más que coprotagonista masculino. Sí, porque no hay, los otros son más un poco secundarios. Exactamente, entonces, el excombatiente, para que nos entendamos. Sí, de hecho, este hombre, permíteme un añadido, aparece también, curiosamente, en otra película que se proyectó aquí en Sitges, que es The New Doubter, la nueva película de Ivana Baquero con el Kevin Costner, y ahí también hacía un papel muy diferente al de este, por eso. Ahí hacía de profesor y en esta pues hace de eso, de BT, un señor que tiene experiencia en temas bélicos. Sí, ligeramente perturbado. Vamos, un pelín, pero bueno, ya según lo que cuenta la peli, estaba perturbado ya antes de ir a la guerra. Sí, no, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta esta historia? Nos cuenta la historia de una chica que tiene una vida súper promiscua. Las razones de esa promiscuidad se van explicando a lo largo del metraje. Esa promiscuidad provoca un acontecimiento con algunas de sus parejas masculinas que hace que desemboque todo en una tragedia. Uh-huh. No voy a dar datos concretos de qué es lo que pasa. En cualquier sinopsis lo podéis ver, pero bueno, no sé si lo desvelar. Porque además destripa un poco el argumento. Destripa un poco el argumento. Y es una película que se ve bien, una película en plan bastante de realismo brutal. Sí, es bastante cotidiana por eso. Sí, es como algo que pudiera acontecer, filmada con mucha cotidianidad, con mucho... quien filma con cámara de vídeo los sucesos que van aconteciendo. Sí, muy de relaciones humanas también, ¿no? En cierta manera. Es también una película de esa de relaciones humanas que entran en una espiral de la que no se sabe salir y esa espiral acaba conduciendo a un final demasiado trágico que uh-huh. se podría haber evitado. También. Uh-huh. No sé, pues eso, las circunstancias, ¿no? Exacto. Y luego lo que tiene destacable, sobre todo, es lo que hemos dicho, la actuación del Noah Taylor, Noah Gordon para Javi. Sí, bueno, a ver, que yo puedo tener un error en mi chuleta también. Que hace un papelón. Hace un papelón porque, no sé, vamos a dejar en que es un tío amoral. Por circunstancias, yo creo que son circunstancias psicológicas que le vienen en su propia manera de ser, ya desde niño, por lo que él explica, pues es un tío que las cosas las ve de un prisma que no es el prisma habitual del resto de personas. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Un sociópata podría ser? Sí, sí. Un Kevin Spencer. Un sí. Kevin Spencer. Y entonces, bueno, pues tenemos un Kevin Spencer que encima ha vuelto a una guerra con los conocimientos que ello conlleva. Y bueno, este Red, White and Blue pues habla un poco de la bandera americana, a pesar que la producción también sea del Reino sí, Unido. Pero transcurre en Estados Unidos. Pero transcurre la acción en Estados Unidos y de hecho la insignia que destaca en los momentos finales en la parte trasera de la cazadora del protagonista. Pues es esa bandera americana. Exacto. De barras y estrellas. Yo, a ver, si te digo la verdad, a mí me sorprendió mucho sobre todo esa, ¿qué podríamos decir? Media hora final. ¿Podría ser? Sí, es que yo creo que es una película... Hay que tener paciencia con ella, por eso. Hay que tener paciencia. Sobre todo al principio. Es una película que empieza lento, que es muy del rollo de ahora hablo un rato, sí. Ahora los personajes se entrecruzan y no cruzan palabra, ahora... Y entonces, si esperas a la media hora final, que es la media hora más efectista, uh-huh. pero también yo creo que la más resultona de cara al espectador... Por supuesto, impactante a saquísimo. Impactante además porque es muy cruda. Es muy cruda. Y yo creo que si te esperas esa media hora final, el concepto global de la película gana. Sí, exacto. O sea, tener un poco de paciencia, sobre todo, aunque os penséis que en la primera media hora estéis viendo una peli de Sundance o de cualquier otro festival así, sí, es que gafapastoide independiente. Un poco gafapastoide del principio, sí. Que sepáis que luego al final eso desemboca en una media hora final con unas consecuencias muy terribles y que es, yo creo que también, como Jordi, que merece la pena aguantar esa hora de impasse, que en otras películas dura menos ese impasse, en esta peli han decidido que sea más largo. De hecho, yo cuando la vi dije, pero esta es una de esas que han metido de tapadillo, que no tiene nada de terror ni fantástico y ni nada de chicha, y que luego pues al final igual sale, yo qué sé, un asesinato y vale, pero no, o sea, cuando llega lo que tiene que llegar, ahí eso es una explosión de sabor, o sea, que lo sepáis. Así que eso es lo que da de sí esta película Red, White and Blue, que además se proyectó en la primera semana del festival, sí. Muy bien. Y si te parece, pues comentamos... Intercala ahora si quieres alguna de estas orientales. Sí, antes por ejemplo, de comentar la Casa sí, Muda, porque... ahora que tengo yo aquí la chuleta un poco así ordenadica, voy a comentar, por ejemplo, pues porque no se nos quede así muy, muy lejos, voy a comentar Legend of the Fist, que de paso así ya pues hago honor un poco al tema que he puesto para empezar el programa, que Legend of the Fist, The Return of Chen-Shen, que es el nombre completo de la producción, pues es una peli de China y Hong Kong que, bueno, nos mete en una situación histórica de acción. La verdad es que la peli tiene un aspecto bastante importante en cuanto a superproducción. Realmente, o sea, ahora se están haciendo películas en el sudeste asiático que realmente a nivel de presupuesto poco tienen que envidiar a producciones ya sean de Bollywood o de Hollywood. Y bueno, esta es una de ellas. Digamos que desde la cuidada ambientación a la acción, cuando hay acción que te deja sin respiración, a los números musicales, porque es una peli muy, muy vendible para todos los públicos en cierta manera, y por supuesto también resaltando sobremanera la actuación a nivel interpretativo y a nivel de acción de un señor llamado Donnie Yen, que se sale por todos los lados, que sale en esta película en concreto con bigotito de chanante de estos años 20 y que da hostias como panes. La verdad es que a nivel de acción, cuando llega la acción en esta Legend of the Fist, la gente solo tiene alabanzas para estas escenas de acción, muy bien coreografiadas, con muchos extras interviniendo en las acciones, y con un Donnie Yen que, vale, que es una peli de acción, pero que pues puede con todo lo que le echan en el cuerpo, ¿no? Casualmente, por hacer un pequeño inciso dentro de Legend of the Fist, de Donnie Yen se han proyectado dos pelis más en este Festival de Sitges, que ha sido 14 Blades y Ip Man 2, pero que yo no he llegado a ver, así que simplemente os dejo el aviso que también tiene pues estas otras dos películas este actor de acción de la parte china del cine de este género. En la historia en concreto, pues la historia nos lleva al Shanghái de 1925, a los años 20, a los turbulentos y un poco locos años 20, que si eran locos en algunas otras partes del globo, en esta parte de China, pues también estaban un poco el tema un poco convulso a nivel de político, militar, de intereses internacionales y todo este tipo de cosas. Shanghái en concreto esos años es una ciudad que hierve de noche, tiene mucha actividad nocturna, pero también está llena de espías, de crimen organizado local, de soldados japoneses, porque en esa época creo que estaban medio ocupando aquella zona de China, occidentales haciendo negocios, aprovechándose de la situación política inestable de la zona. Todo esto sumado también pues, a policías ineptos, a salones y salas de baile como la que sale en la película, una sala de baile que se llama Casablanca, casualmente, y que tiene una big band que toca los temas de éxito del momento, como en parte es el tema que hemos escuchado, aunque no sea del momento, pero es una versión swing del Carmen de Bizet bastante, bastante currada, y que en este local, en este Casablanca, aparte de que se juntan pues eso, personajes variopintos de la noche de Shanghái, pues también se atan y se desatan todos los negocios, todas las tramas políticas que pueda haber en la ciudad, ¿no? Y de hecho, pues un poco es evidente que hay un pedazo de guiño, un pedazo de metáfora con el nombre de la sala, con la situación que se vive en la película, ya que es muy paralelo pues a la propia película Casablanca del Michael Curtis, que bueno, que pues es un poco ocupación nazi en Francia, en otra época y en otras condiciones, pero que las, digamos, el modus operandi del argumento pues un poco funciona en paralelo, ¿no? Al respecto de Casablanca, y eso es mucho decir, ¿eh? En estas alturas, pero ya seguiremos hablando de estas cosas porque el mercado asiático está muy lanzado últimamente, están pillando mucha valentía, se están poniendo duros e incluso son pues eso, capaces de tomar clásicos de cine de toda la vida y hacerlos suyos a su manera, podríamos decirlo, en cierta manera. Destacar en Legend of the Fist esa escena inicial que hay, que es un poco anterior en el tiempo al tiempo en el que transcurre la peli, porque la peli transcurre en el año 25, pero la intro de la película transcurre en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, en el frente europeo entre los aliados y los alemanes, y con un grupo, esto es un dato histórico que es muy poco conocido y que le en parte enriquece lo que es esta película, y es que en la Primera Guerra Mundial hubo grupos de trabajadores chinos que estuvieron ayudando en temas logísticos a los aliados contra los alemanes en aquel frente europeo. Entonces, de este grupo de trabajadores, que no soldados chinos, que trabajan en temas pues eso, de abastecimientos, de a lo mejor de mantenimiento de armas o cosas así, pues ahí está el personaje de Donnie Yen, que en algunos momentos, sobre todo en el momento concreto en el que empieza la película, él y sus compañeros se ven en un momento de peligro con unos francotiradores alemanes subidos a unas torretas de unas fábricas, y el tío, para salvar a sus compañeros, digamos que acomete la escena, una de las escenas de acción más audaces que he visto yo en los últimos tiempos, súper espectacular. El tío sin armas de fuego, con armas blancas, enfrentándose con sus piruetas, saltos imposibles y carambolas de estas de salto de cable a torreta metálica y luego te clava una bayoneta en el pecho cuando me vienes por la espalda. Increíbles. O sea, solo por ese primer, digamos, que dura la escena, pues además es larga. Unos 5 minutillos así de comienzo de la película, ya dices, coño, ¿qué es esto, tío? O sea, esto Laguna Loire hacía referencia a esto. Esto es una jodida superproducción, tío. Al principio es espectacular, un poco fantasma, pero... Hombre, estamos en una peli de acción, ¿vale? Es Donnie Yen, es una peli en la que salga Donnie Yen, no esperéis ahí un drama de estos de lacrimógeno. O sea, estamos en lo que estamos, es cine de acción con ambientación histórica, pero también con, aportando esos pequeños detallitos que engrandecen, ¿no? a una peli de este género de acción. Aparte también, vista la temática que tiene la película, sería también, no estaría bien nombrar o citar que hay una fuerte carga nacionalista china en la película. O sea, tenemos en cuenta que en ese año 25 en el que transcurre la acción, pues los japoneses están ocupando parte ya de lo que será luego la República Popular China, en un conflicto que empalmará con la Segunda Guerra Mundial después. Y bueno, pues el Donnie Yen y sus compatriotas que están ahí en los bajos fondos de la ciudad de Shanghái, pues un poco están intentando montar una resistencia en contra de la ocupación japonesa del momento, ¿no? Entonces también se aprovecha en cada momento pues para hablar de los chungos que son los japoneses, de las barbaridades que han hecho y tal, y todo ello pues conjugado con lo anterior que he contado, lo cual pues engrandece un poco más si cabe el pastel que tiene esta película, ¿no? El director de la peli es el hongkonés Andrew Lau, que si la gente no lo recuerda, es el responsable de la saga Infernal Affairs, que tiene 3 entregas, que también es un pelis pues así de acción y un poco de artes marciales y tal. Y aparte, pues el Donnie Yen, el papel que hace en esta película, el papel de Chen Shen, que es este héroe, digamos, de la resistencia en Shanghái contra los japoneses, pues es un papel que ya hizo Bruce Lee en el año 72 en la peli Fist of Fury, para quien no recuerde un poco la trayectoria de las pelis de Bruce Lee y que digamos que es una especie de personaje mítico y repetitivo en la tradición, digamos, de pelis de acción de venidas de China y de Hong Kong, sobre todo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos aquí una producción perfectamente exportable a cualquier tipo de mercado, porque realmente es muy visual, es muy sonora. Ya te digo, en el local este del Casablanca hay números musicales espectaculares también. La ambientación de la época está muy bien. Y aparte, pues eso, tenemos esos puntos de acción, esos puntos de pequeño punto político, histórico, y que, bueno, quieras que no, todo eso contribuye a que esta peli sea, para mí, una de las que más me ha gustado en Sitges, siendo que el final es una peli que parece que no acaba realmente, porque claro, estamos viendo solo una fracción histórica de, digamos, de esa época, y claro, la historia sigue pero la película no. Entonces eso, como al final, como que te deja un poco con ganas de que haya un poco más, pero es evidente que en algún momento hay que pegar el tajo. Uh-huh. Así que ahí queda ese Legend of the Fist. Muy bien. Ahora estaba pensando lo que has dicho de que se desconocía el dato de que había chinos ayudando en tareas logísticas durante la Primera Guerra Mundial a los aliados. Yo no lo conocía, por lo menos. Pero eso también, supongo que por culpa de esos años encerrados que tuvimos aquí con esa autarquía, 40 años aquí, sí. Que no nos enteramos de nada, sorprendía mucho también cuando aquí se veían westerns en que salían chinos, por ejemplo. También. Que era el blanco, el negro y el amarillo. Ah. O el karate en el oeste, o cosas así, ¿no? Y entonces te llama la atención y luego ves que históricamente los chinos eran la mano de obra más utilizada en el oeste americano para trabajar en las minas. Sí, para el ferrocarril también, creo. Para construir el ferrocarril. Que hubo un conflicto porque resulta que para todos esos trabajadores chinos se empezaron a traer prostitutas chinas, uh-huh. Pero luego resulta que como eran más baratas que las prostitutas americanas que había en los salones, los propios americanos empezaron a utilizarlas. Ya. Con lo cual hubo un conflicto. O sea, realmente, claro, la expansión de la emigración china, claro, ha sido desde es hace muchísimos años. Y a lo mejor parece que por concepto pues no puede haber... Uh-huh. Sí, o que resulta anacrónico, sí, incluso, que resulta, ¿no?, anacrónico pues que te encuentres chinos en el oeste americano. Pues bueno, no, era algo que estaba a la orden bastante del día. Habitual. Y eran mano de obra que utilizaban... además se empezó a utilizar, de hecho, mucho desde la abolición de la esclavitud y cuando, claro, se los libertos empezaban a trabajar con contrato y no podías utilizarlos en un régimen de esclavismo, entonces pues utilizaba a los chinos que aceptaban unas condiciones de trabajo pues bastante precarias, tengo que decirlo. Claro. Ahí está, ese pequeño apunte. O sea que sí, que históricamente ha habido chinos por todos lados desde hace muchísimo tiempo. Más del que nos imaginamos, de hecho. Que no solo están en la calle Trafalgar. Exacto, y... sí, en la pequeña China que tenemos aquí, ¿no? Que ya sí, porque puede... aquí se ha hablado siempre de barrio chino, el barrio chino se ha convertido en el barrio pakistaní. Y lo que es el barrio chino, nuevo barrio chino, sería la zona Arco Triunfo, Trafalgar. Sí, aquello. Dicen que Santa Coloma, yo no he ido todavía, pero también hay otro. No, eso no es un barrio chino, eso es ya una megalópolis china de distribución textil, pero bueno, eso es otro rollo ya. Muy bien. Pues pasamos a otra, vamos a ir con un poquito de ritmo, ¿no? Vale, ¿te apetece hablar de La Casa Muda? Vamos a hablar de La Casa Muda, que tú la viste en un pase diferente al mío. Sí, correcto. Yo la vi en el Auditorio y tú creo que fuiste a alguno de los otros dos cines. Yo la vi en el Prado, sí. Y bueno, es una peli de esas que, digamos, entre comillas, se le ha hinchado un poco... La vi en el Retiro. Bueno. En el Prado vi la de Red, White and Blue. Vale. Ahí va pues la cosa. La cuestión es que La Casa Muda es una de esas producciones... latinoamericanas que venían este año un poco resaltadas desde la parte de la promoción del propio festival y que se le quizás... Uruguaya en concreto, de Gustavo Hernández. Y quizás por el hecho de que desde el principio se les ha intentado pues, dar un poco más de promo que a otros títulos del festival, pues que quizás luego ha resultado un poco que luego no ha cumplido las expectativas de lo que se esperaba de ella o de lo que se había vendido a través del gabinete de comunicación del festival, que eso también no sabemos hasta qué punto, dónde está el contrapeso correcto, ¿no? A ver, o sea, lo que llamaba más la atención de esta película es que es una película rodada a cámara al hombro con un plano secuencia de los 78-80 minutos que dura la película. Sí, que es cortita, por eso. ¿Verdad? No. No. Sí, porque de hecho parte de la promoción venía por ese lado. Claro, a mí tengo que decirte que a mí se me olvidó viendo la peli que existía, lo del dato porque lo conocía, pero me metí un poco en lo dentro de la casa y ya se me olvidó el rollo de seguir si lo cumplían o no lo cumplían. Pero tú creo que lo seguiste, ¿no? Un poco. Ahí. A ver, yo he hablado con gente que me dice que hay más cortes. Sí, es que aún así son pocos cortes los que dices. Donde hay un corte seguro es cuando hay un fundido a negro en que la protagonista se queda encerrada en una habitación y se queda sin luz. Claro. Y ahí ha de haber un fundido a negro con un corte obligatorio porque hay 6 escenas en que una Polaroid dispara y el flash ilumina y ha de iluminar algo concreto. Yeah. Con lo cual, esas escenas de Polaroid están preparadas. Yo no me creo que en un plano secuencia que ya llevan rodados 50 minutos de película, 45, expongan a que uno de los flashes no salga bien, no salga lo que tiene que salir y la caguen. No me lo creo. Fijo. O sea, ahí fijo que hay un corte. Entonces ya estamos hablando... siendo generosos de dos planos secuencias. De dos planos secuencias. Que serían tres. Empalmados. Serían tres porque la gente se piró el 80% antes de finalizar los créditos de la película. Muy importante este dato, apuntarlo. Los que la organización un cero patatero porque el proyectista desconocía que después de los créditos la película sigue durante 5 minutos. Sí, además no estamos hablando de que haya una imagen después de los créditos. La película sigue 5 minutos después de los créditos. De hecho, finaliza después de los créditos. Y tanto el proyectista como el encargado de sala encendieron las luces, cosa que no se debe hacer nunca en un cine y menos en un festival. Los créditos se deben dar, aunque no haya nada luego, con la luz apagada, por si hay alguien que le apetece ver quién es el segundo unidad de cámara, quién es el que ha hecho la banda sonora que salen al final de los créditos, o lo que le pase por los huevos, señores. O sea, a ver, cero patatero para el festival. Aparte de lo del plano secuencia que nos vendieron, yo debo decir que como opinión personal, La Casa Muda es una película muy aburrida, tediosa, muy tramposa porque engaña al espectador absolutamente y con la premisa que plantea al final te enseñan lo que le sale de los huevos. Entonces a mí no me vendas motos porque no me sirve. O sea, si me has estado enseñando todo el rato algo que no es, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has contado? O sea, no entro en el juego porque... Y además que encima se aprovecha del tedio para dar los sustos. Claro, es marear la perdiz hasta claro, que... Claro, o sea, te están poniendo imágenes de una persona acosada durante 5, 10, 15, 20, 25 minutos sin que pase nada, que cuando pasa algo, por cojones te has de dar un susto. Estabas en la parra. Claro, te estaban preparando tanto que si no has caído dormido, te sorprende seguro, porque además hay aviso. Todos son renuncios, todos son avisos falsos, Hasta que llega. Ahora te la clavo. El 18º. Claro, o sea, vamos a hablar de una manera un poco chabacana. Pero si te van preparando con vaselina y te ponen un ojal como un cubo de basura, pues al final te meten... Al final entra ahí el tren. Te entra el tren entero. Oye, no. O sea, no. A mí bueno. Es una película que, para mí, decepción. Vale, yo tengo que decir que a mí mi decepción no ha sido tan grande, porque de hecho yo tampoco es que entré a verla pues un poco pues por ver qué ofrecía, pero realmente es una peli que si tomas en parte las condiciones en las que se ha hecho y tal, yo no la veo tan negativa. De hecho, el director que estuvo en el pase que yo estuve en el Auditori, que sí que dejaron la luz apagada al final de los créditos y no cortaron la película, que de hecho eso es más grave aún, porque entonces la gente ya sabía que había algo después de los créditos y ya podían haber avisado a los otros proyectistas, porque tu proyección fue posterior a la que yo vi. Y bueno, decir que el señor Gustavo Hernández explicó que es que la peli la rodaron en un solo fin de semana, en una casa en el campo. Y bueno, y que aparte, pues yo, a mí en algunos momentos, sí que sobre todo al comienzo, reconozco que yo andaba con la cabeza un poco dispersa, pensando en otras cosas mientras estaba intentando tragarme aquello. Pero después del primer cuarto de hora, 20 minutos, me metí más en el asunto, e incluso en algunos momentos, la ambientación, el rollo lúgubre de la casa, la oscuridad esta de que no sabes qué hay realmente. Pero claro, jugando también con unos elementos, digamos, del miedo, del suspense muy básicos, como es el miedo a la oscuridad realmente, que es algo, claro, es algo tan ancestral que todavía sigue siendo efectivo, ¿no? En cierta manera. Y de hecho, pues a mí me hizo efecto en alguna que otra ocasión de estas es que dices. Es que la película es efectista, hemos de reconocerlo, tramposa pero efectista, pero eso no le quita el tedio. Y ojo, yo le he de reconocer una cosa a la película, que aunque sean dos o tres planos secuencia, da igual. Porque así que hay planos secuencia que duran 35-40 minutos y eso se ha de coreografiar. Claro. Tener todo preparado en otras habitaciones para que vayan apareciendo las cosas a medida que se va grabando. Es un curro muy importante. Claro. Y eso se le ha de reconocer. Se le ha de reconocer de que haya habido un proceso, ha tenido que haber unos ensayos como si fuera una obra de teatro. Uh-huh. Y además, no toda la acción transcurre en una habitación como puede ser la soga de Hitchcock, que solamente tienes que ir cambiando de interlocutor. No. Cambian de planta en la casa. Cambian de planta, cambian de exterior a interior, luego se vuelve a salir al exterior, se entra en un coche. O sea, hay una serie de dificultades técnicas reconocidas ahí. Para poder hacerlo todo en un plano secuencia, que en ese sentido decir, chapó, es un buen trabajo. Pero, claro, tiene otras cosas de me estás engañando. Y eso no me mola. Sí, no, y aparte, encima, para de una manera muy darme dura. Los tres o cuatro sustos de rigor, estás utilizando el ABC de las películas de terror, sí. Pero el ABC desde hace 80 clásico, años. Clásico. Y encima me estás preparando con tanta premeditación, alevosía y con tal cansancio que, claro, al final pues voy a saltar de la butaca cuando me lo digas, porque ya me tienes sublevado a punto ahí, a punto, a puntico de caramelo. Claro. Bueno, pues... Sublevado no, subyugado. Sublevado es al final de la película. Sublevado es después de... Sí. Subyugado, quería decir. Bueno, decir que eso, que la atmósfera tirante que tiene en algunos momentos es lo más destacable, por lo menos bajo mi punto de vista, que la peli, que no lo hemos dicho de qué va, tiene un argumento muy simple, es una peli que en principio... tira hacia el lado de las casas encantadas, pero luego, como muy bien ha dicho Jordi, el guionista y el director te cambian la tendencia argumental hacia otro lado cuando se descubre determinado pastel que hay dentro de la película. Sí, es que parece que empieza una película de casas encantadas, luego sea una película de psico-killer. Sí, también. Y luego es otra cosa. Y luego es la... Porque te han tomado el pelo. Sí, porque han decidido darle un giro, pero se han pasado de giro. Es tanto el giro que hay que es que no es honesto. Reconozcámoslo que no es honesto y que eso en el cine se llama hacer trampa. Sí. Realmente. Y de hecho, pues siempre que vivimos una trampa de estas en la sala de proyección, aquí la denunciamos y la Casa Muda tiene una señora trampa. Pero eso no quita que no sea una peli que, en cierta manera, no se deba dejar de ver. Más que nada por el rollo de posibles nuevos yacimientos de cine de género que quizás pues después de esta puedan venir más de sitios como Uruguay o algún otro de estos que hemos visto estos días en Sitges. Si te parece, ¿tienes algo más que comentar de no. La Casa Muda? Si quieres, por empalmar un poco por temática, yo si quieres voy a comentar, si la encuentro, Somos lo que hay, porque es la otra película latinoamericana, de México en concreto, que venía de mano de Jorge Michel Grau, que es otra de las pelis que a priori ha sido muy publicitada en el festival y que pues luego también pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Aquí quería dar una definición, no sé, ahora creo que fue de Unai, ¿qué dijo? ¿Canibalismo conceptual? ¿O? Sí, la cuestión es que aquí estamos ante una peli sobre canibalismo ritual, tirando de sinopsis, pero claro, la cuestión es que sí, mucho hablar de canibalismo, mucho argumentación, digamos, girando en torno a ese tema, pero aquí nadie pega un bocado en ningún lado. Hombre, algún bocado se pega, pero son casi simbólicos. O sea, me refiero que el canibalismo, si intentáis que en esta película haya escenas crudas a ese nivel de gastronomía, que hay escenas duras pero de otro tipo, pues que sepáis que no lo va a haber. O sea, que realmente es un pequeño juego de nuevo otra vez del guionista y del director que pues utilizan un argumento en la concepción de la película que luego no aparece en imágenes, ¿vale? Que esto ya ha pasado en unas cuantas pelis de este año, pero bueno. Y que ya te digo, como muy bien decía Unai, pues realmente te lo tienes que imaginar. O sea, tienes que imaginarte a esta familia comiendo porque no comen en toda la película. Pobrecicos también que pasan hambre. Pero bueno, la cuestión es que ya hemos hablado un poco de la película antes en otros programas y tal. Y bueno, realmente, por centrarnos un poco rápidamente, esta familia vive al margen de toda la sociedad, tienen su paranoia de vivir aislados del resto de la gente. La ciudad, creo, no sé si está rodada en el DF, pero está rodada en una gran ciudad mexicana que ya sabemos que una ciudad cuanto más grande es, más anónimos pueden ser este tipo de personajes que salen en la película, más pueden pasar desapercibidos en un momento dado. Y la peli arranca con que el padre La Palma, en la primera escena, no estoy haciendo un spoiler, es que es lo primero que sale en la película, es minuto uno, y entonces el hijo mayor se tiene que hacer cargo de la manutención de la familia. Un poco en conflicto con la madre, que la madre no lo tiene claro porque lo ve demasiado joven todavía para hacerse con ese tipo de responsabilidad. Pero la cuestión es que el chaval mayor de la familia, pues evidentemente, y la madre en parte tiene razón, no tiene experiencia y además es un poco torpe. Entonces, claro, de este hecho vienen algunos de los mejores, entre comillas, peores, comillas, momentos de la peli, porque tienen que ver con esa inexperiencia en cazar la comida que tiene este chaval y que, bueno, que se ve inmerso pues en unas cuantas situaciones un poco así delicadas y sacadas de quicio totalmente, aparentemente cotidianas, pero que con ese giro de intento de conseguir comida pues adquieren un paroxismo a veces bastante curioso. Di que también estas escenas que son un poco, digamos, el contrapunto del personaje de cazador, porque es casi, el chaval es casi un anticazador, es también afectable en cuanto al guión, porque guionísticamente hablando, a mí por lo menos no me convence que una familia, antes de empezar la peli, digan que vive de esa forma y que luego la gente, los integrantes de esa familia, no estén preparados para hacer frente a ese tipo de vida que llevan. Entonces, las situaciones funcionan porque son curiosas y tienen incluso a veces un poco de humor negro y todo, pero rechinan con la concepción original del guión. O sea, si una familia se dedica a comer solo carne humana, quien más quien menos en la familia sabrá cómo buscarse las castañas para continuar con esa tradición, porque si es una puta tradición, pues lo tienes que cumplir y te tienes que valer por ti mismo para poderla llevar a cabo. Y eso en la peli, pues no se cumple. Y es verdad lo que se había comentado, que no se explica tampoco de dónde viene la tradición o por qué no, se hace eso. No. La verdad es que queda ahí como en un limbo. O sea, digamos que la peli nos enseña un capítulo de esta familia, un paréntesis de su trayectoria vital, y no sabemos nada de lo que pasa antes de la película. No tenemos una explicación de por qué funcionan como funcionan, y lo único que tenemos son algunas pistas que hay en la decoración de la casa de la familia. La casa de la familia es lo más destacable que hay en la película. La familia vive en una casa que no entra mucho la luz, pero que es una casa normal al fin y al cabo, un poco retro en decoración, pero estamos en México, o sea, eso puede ser perfectamente normal. Y la cuestión es que la casa está repleta de relojes. Por todos los lados hay relojes. Entonces, por alguna razón, esta gente está esperando algo que va a pasar en un corto periodo de tiempo y quizás es la razón por la que se han cometen estos, consumo de carne humana. Cometen estos asesinatos rituales o estos, bueno, asesinatos gastronómicos y que realmente pues son un poco la columna vertebral de la película, pero que tampoco es lo que hablamos. O sea, es que al final la columna vertebral no se enseña. Entonces, queda ahí el tema un poco cojo. Quería comentar alguna cosita más de Somos lo que hay, si me dejas un momento. Y bueno, tiene que ver sobre todo con la parte del final, porque hay una de las escenas que realmente que sí que peta y que es importante en la peli, que tiene que ver con la parte final de la película, en la resolución de la historia. Hay un asalto policial y entonces digamos que la escena tiene que ver con la hermana y es, no quiero dar el spoiler, pero es una de las mejores escenas de la película, digamos que es una pena que haya que esperar al final para ver esta escena. No es una escena excesivamente cruda, es más bien, bueno, pues a nivel de carne pasable, pero es, yo lo veo una pequeña genialidad a nivel guionístico. Entonces, recomiendo, aunque empecéis a ver la peli y no os acabe gustando mucho, esperar a ese asalto policial a ver si, por lo menos, con esa pequeña escena, digamos que en la que concluye la historia, pues se queda un poco mejor sabor de boca, ¿no? Que de hecho consigue un poco subirle el nivel al resto de cosas que tiene la peli. A nivel de actores está guay, pero es lo que te digo, que yo creo que hay una falta de estructural en el guión y que luego eso se acaba notando pues en la consecución de toda la película. Y ahí queda un poco pues ese comentario de Somos lo que hay, que era otra de las pelis que teníamos en Sitges. Bueno, y como siempre, nos hemos podido despachar solamente 4 películas. Estamos muy mal, ¿eh? Estamos muy mal. Vamos a acabar en marzo. Se nos está comiendo. Necesitamos ya un programa de 4 horas. Nos quedan 2 minutos y medio. ¿Qué podemos meter en 2 minutos y medio, tío? O sea, es que sí, yo estoy mirando las pelis. Métete alguna cosa que no te haya gustado mucho y claro, que quieras despachar rápido. Pero claro, es que luego vamos a hablar solo de las pelis malas y yo qué sé. Bueno, pues mete una mala hoy. Venga, voy a meter una mala. Venga, Ruber. Al jurado le gustó. Al jurado joven, que está un poco atolondrado, ya lo he dicho yo, porque pues vamos. Venga, bueno, Ruber. Pues tenemos aquí al Mr. Oizo como director, este señor de la música electrónica, que ha hecho un remake apócrifo, porque él no lo ha reconocido, pero yo sí que lo he visto, de El ataque de los tomates asesinos. Con Rueda. Tenemos aquí que cambia el tipo a los tomates asesinos por un neumático asesino y se ha quedado tan ancho. A ver, es una película premeditadamente absurda, o sea, realmente al comienzo de la peli salen unos personajes hablando sobre las absurdidades que tienen las grandes películas de Hollywood, de la historia del cine, y introducen un poco la temática de la película, que va a ser una peli pues lo más absurda posible. La idea arranca muy bien, tiene unos puntos muy graciosos. Tengo que reconocer que la primera media hora hay unas cuantas partes, sobre todo por alguno de los actores, que es muy graciosa, y estoy hablando de Stephen Spinella como jefe de policía en el caso del neumático asesino, que te lo juro que es un pavo que este hay que darle un premio también porque es un actorazo. Pero la cuestión es que la historia no se sostiene en una hora y media. O sea, realmente es una peli muy absurda, el argumento es muy loco, un neumático que se levanta y empieza a matar gente con sus poderes telequinéticos haciéndoles explotar la cabeza, muy buenas explosiones de cabeza por eso, muy bien curradas. O sea que al final no los atropella. No, tiene poderes telequinéticos y hace que las cabezas de los humanos estallen. Aparte, no sabemos por qué quiere estallar las cabezas de los humanos. O sea, tiene un modus operandi. Una mezcla los tomates asesinos con escáneres. También ahí te he visto, majo. Pero la cuestión es que, claro, después de haber visto el primer, el segundo, el tercer asesinato, unas cuantas coñas absurdas que tiene la peli, rollo Monty Python un poco, rollo algunos otros autores absurdos que hay en el pasado en el cine, pues aquello no se acaba sosteniendo luego. O sea, yo luego empiezo a repetir la fórmula, que si es todo el rato el bicho, o sea, el neumático haciendo explotar cabezas, la policía detrás, unas cuantas coñas fuera del argumento general. Pero una peli pobre, tío. O sea, que podría haber sido un muy buen corto mediometraje. Un mediometraje, media horita, hubiera sido un peliculón. Pero se han empeñado en estirarla y realmente le faltan un par de subtramas. Y mira que con el concepto de la absurdidad llevado hasta el extremo, ahí te pueden salir miles de subtramas, cual más loca posible, ya puestos a hacer neumáticos asesinos. Pero no, en ese ahí se encalla el neumático y no para de explotar cabezas, y ya estoy harto de explotar cabezas, que llevo ya 12 cabezas explotadas y son todas igual, ¿vale? Entonces, como que partimos de una idea muy buena, pero acaba en fiasco, y por eso me extraña un poco el rollo de que le hayan dado el premio, y que también, pues eso, como los que le han dado el premio es gente que igual tiene la cabeza un poco explotada ya de por sí, por su edad y por esa condición de teenagers, pues quizás por eso le han dado el premio. Pues yo, mira, ya a posteriori, sin haber visto la película, le hubiera dado una idea al director, que es que a media película hubiera aparecido una segadora que también con sus poderes telequinéticos lo que hiciera explotar fuera la barriga, en plan Alien, y entonces se enfrentará al neumático en un duelo final crepuscular. Por ejemplo, mira, tío, pues eso, con una como esa y alguna más, hubiera quedado un peliculón, porque realmente cuando la película se pone graciosa es muy graciosa, y de hecho, en parte es por las situaciones absurdas de estamos dentro de la historia, estamos fuera de la historia. Es un poco como una historia dentro de otra historia, ¿no? Entonces, para jugar un poco con las absurdidades y anacronías del argumento. Pero se queda en un quiero y no puedo. Y hasta aquí nos hemos quedado nosotros porque se nos va el tiempo. Oye, me congratulo de haber podido meter Ruber, no en 2 minutos, en 4, pero oye, que voy mejorando, tío, yo qué sé. La semana que viene le metemos más y a ver si intentamos eso. La semana que viene intentamos que haya una conexión serbia en sinaudiencia.com, a ver si hacemos los deberes. Y ya sea de una banda o de dos, comentaremos a Serbian Film. Lo dejamos ahí, rollo, como anzuelo para la semana que viene. Sí, Orlac, no faltes, que sabrás si Serbian Film nos gustó o no nos gustó. Exacto, y además gritaremos o no gritaremos. Pues gritaremos. Si hace falta gritar, gritaremos en antena, que conste. Hasta la semana que viene. Adiós.要给你一个难忘的夜晚，美酒美景美酒相伴，一起来度过美好的时光，沉醉在这个地方，你再不会有遗憾，享受这一杯夜晚，迎接人间的天堂。